Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check, el episodio número 24. Mi nombre es Bruno Ortiz y los saludo aquí desde Estados Unidos. Hola y sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast de tecnología favorito, Doble Check. Hola Bruno, estás allá en Estados Unidos, estamos en conexión, yo estoy acá en Lima. ¿Tú en qué ciudad de Estados Unidos, para ser más preciso? A ver, yo me he venido aquí, estoy en Seattle, que es al norte, hacia el lado oeste, digamos, para que se ubiquen por el lado de California, pero hacia más al norte, pegado a la frontera con Canadá, porque he venido para atender una invitación de la gente de Microsoft, que ha invitado a una gente de la región para hacer un tour, un underground tour, así es como le han llamado, para conocer cuáles son las novedades que tiene la empresa con respecto a todos los desarrollos que está haciendo. Y es un tema de un par de días, pero justo me ha captado aquí en las fechas en las que nosotros solemos hacer la grabación del podcast, así que hoy día no vamos a conversar sobre Microsoft, sino vamos a conversar principalmente sobre uno de sus, en algún momento, aliado, todavía aliado, pero igual ante los ojos de la gente, uno de sus principales competidores, que es Apple. Y hoy día se dio a conocer los nuevos equipos de iPhone y realmente todo el mundo estaba de ¿cómo llamarán este equipo? iPhone X, XL, XLLL, con todas las nomenclaturas que han estado viendo, iPhone 11, y realmente me sorprendió la nomenclatura que han escogido ahora. ¿Y a ti, Bruno? Eso es una locura. Por ejemplo, antes de venir hacia acá, en Lima, me di cuenta recién por la publicidad en la tele, básicamente, que por ejemplo al Note 9 de Samsung, comercialmente le llaman Note 9 en Lima, ¿ok? Y luego, ahora, regresando al hotel, empiezo a revisar la información sobre el iPhone, y resulta que es el iPhone 10, ¿no? Porque no es X, ¿verdad? Es el iPhone 10, o sería en inglés iPhone XS, XS Max, y no sé qué, pero yo creo que al final le van a decir iPhone XS, XS Más, y cualquier otra nomenclatura que le den a esos telefonitos. Ay, vamos a ser sinceros, si me pones una X, me pones una R, una X y una S, lo voy a decir todas las letras en lugar de pensar, es X de 10 en romano, más R, más S y demás. Realmente es bastante como para marear al usuario y, no sé, pierde un poco de continuidad con respecto a otros modelos, pero vamos a hablar de lo bueno y lo malo que traen estos equipos. Vamos a comenzar primero con lo bueno, es que al menos a mí en lo personal me agrada el hecho de que los equipos hayan crecido. Normalmente iPhone siempre tiene equipos mucho más pequeños que lo que suele ser Android. Entonces ahora ha subido la valla. De hecho, el equipo más grande que ha presentado es el iPhone XS Max, o póngale 10S Max, como sea la nomenclatura, con una pantalla de 6.5 pulgadas OLED. Pero lo que no me gusta es que sigue habiendo la bendita ceja, por Dios. Lo que pasa es que, digamos, el tema este del notch, del cerquillo, de la ceja, como quieras decirle, esto ya es un tema, digamos, al que ha apostado de lleno Apple desde el año pasado. Incluso que, digamos, las otras marcas tampoco es que al día siguiente esperan la presentación para empezar a fabricar sus nuevos teléfonos, porque no es así, pero digamos, por un tema de una cuestión de tiempo, resultó que iPhone fue el primero que sacó el tema del cerquillo, por lo menos el que se hizo más popular, y finalmente pues pareciera que todo el mundo le ha seguido esa tendencia, y es obvio que, pese a que realmente, como les explico, no es así, no va a dar su brazo a torcer ni a echarse para atrás y ahora empezar a sacar equipos sin el notch. Es parte de lo que calculo yo Apple quiere considerar como innovación, este cerquillo, en donde en realidad a ellos sí les funciona, porque desde el iPhone 10 ellos han tratado de aprovecharlo para poner la mayor cantidad de sensores en esa zona, de manera de que su concepto o su propuesta de inteligencia artificial pueda funcionar in situ, o sea, no en la nube, sino parte de ese cálculo de gran cantidad de datos se puede hacer en el mismo equipo, y para eso necesita toda esa serie de sensores que están en la zona del notch. Y justo en la presentación hablaron del Face ID, que es este desbloqueo facial, y que iPhone lo tiene muy bien trabajado realmente con respecto a otros equipos de la competencia como Android. Creo que es el que mejor maneja el desbloqueo facial. Sí, si bien hay otros equipos que al final terminaron siendo más rápidos, por lo menos para mi gusto, por ejemplo, el P20 Pro es una bala al momento en que tú levantas el equipo y reconoces tu cara y se queda abierto el teléfono, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo creo que el más preciso efectivamente es el iPhone, ¿no? Sobre todo porque reacciona mejor en condiciones de luz menos favorables, que es una de las, digamos, de lo que necesita para que este tipo de alternativa biométrica pueda funcionar. Es algo, por ejemplo, en lo que ha mejorado un poquito los teléfonos de Samsung, por ejemplo, en el Note 9, porque jamás le voy a decir 9, en el Note 9 se nota que ha mejorado un poquito con el tema de la seguridad biométrica. Sin embargo, nuevamente tiene problemas con las cuestiones de luz, y por eso es que en el caso de la coreana tiene un montón de capas un montón de capas con respecto al tema de la seguridad biométrica, porque de esa manera, si no funciona una, puedes irte por la otra. En el caso del iPhone, como te digo, por lo menos en los modelos del año pasado, era una de sus virtudes más resaltantes. Ahora, enfocándonos en lo que es las cámaras, la versión XS y XS Max presenta doble cámara en ambos, en la cámara trasera, que tienen estabilización óptica, apertura focal de 1.8 y 2.4. De hecho, no hay mayores novedades. Yo pensé que apostarían por subirle a triple cámara, así como, por ejemplo, el P20 Pro. Y en cuanto a la cámara frontal, lo interesante es el efecto bokeh, el desenfoque. A mí me hubiera gustado, no sé, ver con respecto a las cámaras traseras un mayor plus, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que tiene muy, muy destacable los dispositivos de Apple, en realidad, a lo largo de los años, desde que ha venido, bueno, no desde que empezó con el tema de los smartphones, sino desde, digamos, 3 años después de su inicio, es que siempre empezó a gestionar muy bien el tema de la imagen, y eso es un plus que en realidad la marca de la manzana siempre ha mantenido, el tema de gestionar imagen con lo aparentemente poco que tiene a la mano. En este caso, los iPhones, si es que hacemos un recuento, te vas a dar cuenta que no, nunca hacen mucha ostentación de cantidad de megapíxeles, por ejemplo, en los sensores. Y en el tema de la parte interna, digamos, la apertura focal, etcétera, etcétera, tampoco, a veces no dan la información, o a veces no es, digamos, no son cifras tan tan elevadas. Que puedan entusiasmar mucho al público, pero a la luz de los hechos, cuando tú ya tienes el teléfono en la mano y empiezas a utilizarlo para tomar fotos, te das cuenta que con esa configuración aparentemente pobre o limitada, hace un montón de cosas, muchas veces gracias al tema del software. Entonces, en realidad yo particularmente, por más que algunos te den configuraciones para las fotos con colores más vivos, otros vayan más por el tema del contraste, otros traten de meterle filtros antes de que la foto esté lista, sea cual sea la propuesta de cada fabricante. En particular, yo sé que si tú vas a tomar una foto con un iPhone, sea cual sea la gama, sea cual sea el número que tengas en la mano, es muy probable que puedas tomar una muy buena foto. Esa sí es una de las, digamos, de las garantías que te puede dar esta marca. Entonces, en este caso, yo sinceramente no veía tampoco necesario aumentarle 1, 2, 3, 4 cámaras más. Yo creo que la doble cámara está bien. Tiene el 10S, tiene 12 megapíxeles en cada una de las cámaras, y la frontal 7, igual pasa con el Max, pero tú sabes que siempre la versión más grande trae alguito más que le ponen al software y eso hace que la calidad de las fotos sea mucho mejor. Esperemos que en este caso no sea la excepción. Bueno, algo que me llamó bastante, bastante la atención es que no han mencionado el amperaje de las baterías, que suele ser un tema bastante espinoso en todos los equipos de Apple, porque estamos acostumbrados en Android a que los gama alta tengan 3.500, 4.000 miliamperios de batería, que duren un día completo, que tengan un chipset que logre una muy buena administración. Y acá han dicho que, por ejemplo, tal equipo va a durar 12 horas de navegación en internet, 13 o 15 horas, depende del tamaño, obviamente, del equipo, que tienen carga rápida, carga inalámbrica, algunos modelos. Entonces, como que han sido un poco ambiguos por ese lado. Y también resaltar que hace un par de meses o ya casi un año atrás, les estalló en la cara el boom de, bueno, no el boom de la batería en ese sentido como otros equipos, sino, era una muy asolapada. Ese es otro rival. Era el hecho de que para poder mantener la batería, que es bastante pequeña, tenían que reducir la velocidad del equipo para que la batería durara. Entonces, ok, iPhone, súbele un poquito al amperaje, vamos, no seas tímido. Bueno, yo supongo que también tendrá que ver, pese al diseño, también tendrá que ver un poco con los tamaños, no lo sé. Pero, a ver, a partir de mi experiencia personal, en el par de iPhone que he tenido en los últimos años, y bueno, y los que he podido probar también luego, normalmente, como cualquier teléfono, el iPhone te brinda una buena autonomía, eso es indudable. De repente puedes tener un dispositivo que lo tienes ya mucho tiempo, y otra de las características, por ejemplo, es que tú puedes tener 5%, 3% de batería, y en otros teléfonos de repente estás pasando de 3 a 2% y de pronto ¡puc! Se apagó y no pasa nada con el equipo. En cambio, en el iPhone tú puedes tener 3% y le sigues dando y sientes que no se acaba. O sea, tú realmente te das cuenta, o sea, cuando se te apaga un iPhone por cuestiones de batería es porque por lo menos el sistema te hace sentir a ti que realmente has exprimido al máximo la energía que te podía dar esa batería. Ahora, de lo que sí yo me he podido dar cuenta es que justamente como te invita tanto a usar el teléfono, el equipo termina debilitando mucho la batería y normalmente hacia el año, casi al año y medio, empiezas a darte cuenta de que ya las cargas se demoran un poquito más, de que la batería se drena mucho más rápido. Entonces ese es un problema, como tú bien dices, Gaby, común con todos los teléfonos, pero digamos, si es que una de las gracias que tiene el iPhone es que a través de sus funcionalidades te invita a cada vez usar más el teléfono, el tema es que te vas dando cuenta que ese uso frenético que vas teniendo del aparato va mellando en la salud de la batería y finalmente te das cuenta, pues, que cada vez cargas menos y como que esa situación también es una de las que te obliga a tratar de renovar más rápido de lo que tenías pensado originalmente. Es un tema muy bueno a tratar, no solo en el caso del iPhone, sino también otros equipos de Android, porque normalmente el promedio de renovación de equipos de las personas, obviamente excluyendo factores como me lo robaron, lo perdí, lo dejé por ahí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, es el hecho de que la gente suele renovar los equipos cada 18 meses, porque normalmente si sacan un equipo tan caro, lo suelen sacar en planes amarrados a una compañía telefónica, sobre todo pospago, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te puede durar ahora un equipo 18 meses sin que ya sientas que era como que ahorita se me muere, se me va la batería, tengo que reemplazarle este o tengo que borrarle fotos, tengo que hacer el santiamén porque si no el equipo ya no me funciona? O las actualizaciones, que esa sí es una gran ventaja que tiene Apple sobre, bueno, iOS, el sistema operativo, con respecto a Android, es que las actualizaciones son constantes y no se ven amarradas a, digamos, a uno o dos versiones después ya no puedes actualizar. Acá puedes actualizar hasta el iPhone más antiguo que tengas, ¿no? Sí, aunque tienes que darte cuenta también, y justo que lo traes a colación, que en su habitual costumbre, cada vez que hace presentaciones Apple, particularmente con el tema de los smartphones, siempre la cola de teléfonos disponibles te la recorta a cinco modelos. Y este año, los modelos que van a quedar, digamos, oficialmente disponibles, es decir, que son sobre los cuales se van a comercializar tanto el aparato como accesorios, etcétera, etcétera, son, y ayúdame a ver si no me equivoco, Gaby, tenemos el modelo más básico va a ser el iPhone 7, ¿cierto? Pero decimos obviamente el 7 y el 7 Plus. Eso quiere decir que el iPhone SE, que sobrevivió dos temporadas, ya murió. Que el iPhone 6S, que es mi iPhone justiciero que hasta ahorita me funciona, gracias al cielo, también ya queda fuera de la colada y arrancamos con el 7 y el 7 Plus. Luego tenemos el iPhone 8 y el 8 Plus, ahí llevan dos equipos. Luego tenemos el iPhone 10S, ¿verdad? Luego tenemos el iPhone 10S Max y el riquichichísimo sería el iPhone 10XR. 10XR. Entonces ahí están tus cinco modelos de iPhone que quedan disponibles luego de los anuncios de hoy día. Un 6S o un iPhone SE o un iPhone 4, un iPhone 5, ya, tienes que decirles adiós. Querido, hazle un entierro vikingo a tu iPhone, ya no va a actualizar. Dale una gran despedida, gracias por todos tus servicios. Problema, pues que no, a eso me refiero cuando le dices adiós, o sea, que ya los sistemas operativos no vas a poder actualizarle con el nuevo el sistema operativo más nuevo porque finalmente no es Las compatible aplicaciones y, tampoco ya le dan. claro, las nuevas aplicaciones no le van a dar, etcétera, etcétera, pero lo más grave, y eso de repente también lo podemos dejar para algún otro episodio, es que muchas empresas operadoras en Lima te ofrecen a precios de ocasión equipos que ya no están dentro de, digamos, la cobertura del servicio técnico que te va a dar Apple o de lo que te puede asegurar de que va a funcionar bien. A mí me ha sorprendido ver, creo que hasta el año pasado, ofertas de 2x1 de iPhone 4S, de iPhone 5 y de iPhone 6, que desde el año pasado ya no estaba considerado. A mí me parece eso muchísimo más grave porque le estás vendiendo un teléfono nuevo a alguien que está emocionado por comprarse un dispositivo de Apple y está juntando su plata, porque aunque sea viejo, es de todas maneras elevado, ha juntado su plata, se compra un teléfono de Apple y resulta que ya no tiene cobertura, no va a poder actualizar al nuevo sistema operativo y probablemente muchas de las aplicaciones que quiera utilizar o no van a estar completas porque las funcionalidades nuevas no van a ser activas o simplemente no las va a poder descargar. ¿Sabes qué es interesante? Que no es la primera vez que veo esa práctica y no solo con iPhone, sino con otras marcas que, por ejemplo, lanzaron una versión menor acá en Latinoamérica y la comenzaron a vender como si fuera el gama alta. Y de ahí también había otra versión anterior que había tenido muchas fallas en lo que era Estados Unidos, Europa, y por eso se prohibió la venta en esos países y luego lo vendieron acá en Latinoamérica como si fuera lo máximo y era que, ok, ese equipo se apaga a los 5 minutos, se comienza a grabar o transmitir en vivo, chao celular, se sobrecalienta, es literalmente, puedes freír un huevo encima del celular y lo peor de todo es que como bien dices, uno junta su dinero, trata de comprarse un equipo en el cual se siente confiado por el renombre de la marca y oh sorpresa. Termina con estas desagradables situaciones, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, pero no solamente se presentaron esos equipos, sino que también se presentó una nueva generación de Apple Watch, me parece, ¿verdad? Ah, justo antes de pasar al reloj y las novedades muy interesantes que Sí, trae dímelo, dímelo. algo que realmente todo usuario de iPhone llora sangre, aparte del precio, es el hecho de que bye bye bye al puerto jack de audífonos. Ahora ya no traen los equipos puerto para los audífonos y ahora tienes que comprar, bueno, llega un dongle, un adaptador dentro de la caja, pero chao, pierdes eso y es como que, oh, ahora cómo conectas tus audífonos. Claro, pero digamos, esto, si que no me equivoco, ya estaba desde la generación anterior, y te venía justamente el adaptador. Pero bueno, el tema era que varios de los equipos que todavía estaban dentro de la cobertura del servicio de la que hablábamos hace un ratito, todavía lo incluían. Entonces ya con la limpiada del SE y con la limpiada del 6S, ya todos los equipos que quedan disponibles y actualizables dentro del portafolio de este año de Apple terminan siendo los que funcionan solamente con Lightning. Entonces, ni hablar. Como tú bien dices, se te pierde el adaptador y fuiste. Y además es el hecho de que los cables no suelen durar nada. Esa es una de las críticas que se le hace a los equipos de Apple. Uno, la batería, y dos, los benditos cables tipo Lightning y demás, aparte de tener que adaptar, comprar adaptadores para que le haga tu MacBook Pro a tu MacBook y a otros equipos y así, y gastarte un montón de dinero, es que se rompen muy fácilmente. Así es, sí, son bien delicados, pese a que tienen alguna especie de refuerzo, etcétera, etcétera. Bueno, hay gente que también es medio mano de hacha, pues, ¿no? Y tengo un amigo que se compró un Mate 10 Pro, que le va genial con el equipo. Y el tipo me enseñó, y eso sí me sorprendió, a las 2 semanas de habérselo comprado, por ejemplo, los audífonos, era como si les hubiera pasado 3 carros encima de la vía expresa. O sea, además de que estaban todos sucios, estaban pelados y cosas. Y el tipo me contaba de que sucede que cuando él está, a él le pasa eso con los audífonos, o sea, por algún motivo se le malogra muy rápido, obviamente es descuido de él. Pero también sucede mucho pues con los conectores y sobre todo, como tú bien dices, con los de los dispositivos móviles de Apple. Entonces, y además también debemos tener en cuenta que para, por ejemplo, tú quieres hacer alguna función con algún accesorio que de repente utilizaba el conector jack, bueno, a veces utilizando el adaptador. Algún micrófono o claro, algo. A veces el adaptador no reconoce ese accesorio, o a veces el adaptador hace que quede en una posición incómoda, ya te complica en realidad mucho las cosas, todo porque ahora la empresa te obliga a comprar accesorios que estén preparados para los nuevos equipos. De ahí sacan bastante cash, de hecho. Al igual me hace acordar el año pasado con los audífonos que estaban los clásicos y sin cables con Bluetooth, y era como, oh, por Dios, se me va a perder, ni bien comience a moverme, a bailar o ir por ahí, se me van a perder los benditos los AirPods. No, AirPods. Exacto. Claro. Que a mí, yo en realidad, bueno, yo no los he probado, he visto a mucha gente utilizándolos, y bueno, yo como soy tan bestia, yo sospecho que se me perderían, pues, o sea, a mí se me pierden las cosas segundos por tres, y sobre todo siendo tan chiquitos, y encima tienes que guardarlos en la caja para cargarlos. Para que se carguen, claro. A mí me parece, yo particularmente yo utilizo unos audífonos Bluetooth, ya, justamente porque cuando estuve probando unos teléfonos de Huawei que no tenían tampoco el jack, a mí me gusta ir escuchando o otros podcasts o escuchando música cuando voy y vengo de mi trabajo, entonces recordé que tenía unos audífonos de LG. ¿Te acuerdas los que vinieron dentro del pack esto de cuando el G5 era modular y toda esa cosa? Entonces ahí vinieron unos audífonos, ahí venían unos audífonos. Claro. Claro, a mí esos me han resultado buenísimos, son mis chocheras, yo amo esos audífonos, ya, porque son muy cómodos, te dan muy buen sonido, muy bacanes. El tema es que ahí yo me acostumbré a utilizar, digamos, los audífonos Bluetooth, pero el problema es que a veces, como tienen tanta duración, a veces 2 días, 3 días, dependiendo de tu uso, quizás te olvidaste de cargarlos o te olvidaste de que estaban con la carga baja, los vas a utilizar y estás 2 horas, 3 horas con el audífono y muere hasta que consigues cómo cargarlos. Entonces, imagínate, pues, o sea, cargar una cosa más para poderla utilizar es un problema, y si encima son chiquititos como los AirPods y se te pierden, ¡ah, su madre! Va a ser terrible eso. Y ahora bien, la pregunta, ahora sí, la que hace llorar a los usuarios de iPhone y demás, es ¿cuántos órganos voy a tener que vender para comprarme este celular? Bueno, vamos a ir de menor a mayor. La versión económica de los equipos que se han presentado, que es dolorosa, viene ahora. Sí, vamos a sacar la bendita. El equipo más barato, que es el iPhone XR, en su versión menor de 64 GB, va a costar en Estados Unidos $750. De ahí le sigue el iPhone XS. En su versión de 64 GB costará $999. Me da risa que lo redondeen tanto a 9. Y en la versión XS Max va a llegar en $1,099 en su versión de 64 GB. Así que ya saben, eso le cuesta, eso le vale. Si quieren la versión más económica de cada uno de los equipos y no se puede ampliar la memoria, como ya es clásico en el iPhone. Así que todos son de 64 GB. Cada cifra tuya que has ido lanzando ha sido una puñalada en algún órgano mío que me ha causado un dolor tremendo. Un dolor tremendo porque en realidad son equipos que, pucha, tú los ves y dices, ah, qué bacán, yo los quiero, pero lamentablemente, pues, son precios, por lo menos para la gran mayoría, inmanejables. Yo por aquí tengo los precios que ha compartido la gente amiga de Fexpress, Express, que era ex Fernando Envíos, ¿no? Que ahora se llaman Fexpress, y ellos también ya están realizando la preventa del equipo. O sea, digamos, te facilitan cómo comprarlo, ¿no? Claro, ellos se encargan de todo lo que es el desaduanaje y demás. Claro. Tú no te preocupes. O sea, lo único que te piden es que tú hagas la compra con sus datos y ellos se encargan de traértelo y llevártelo a la puerta de tu casa, pues obviamente con un cargo adicional por el servicio, pues, ¿no? Uh-huh. Pero, y de todas maneras lo tendrían mucho más antes que la tienda acá, ¿no? De Apple. Claro, si claro. No me obvio, equivoco. Sí, aquí han dado una lista de precios que es más o menos la misma, ¿no? El iPhone XR desde 3.045, que la preventa arranca ya en poquito. Por si acaso todo es precio en soles. El iPhone XR va desde 3.045 soles y la preventa empieza en octubre. Y los que arrancan ya ahorita la preventa el día viernes son el iPhone XS, que va desde 3.974 soles, y el iPhone XS Max, que va desde 4.366 soles, desde maldita sea. O sea, ¿cuánto cuesta el más bravo? Pucha el madre. De 512. No, ni me digas, porque es deprimente. Hashtag maldita pobreza. Hashtag vendo todo, ¿no? Pues tampoco es así. Pero vamos a ser sinceros. Pues. Yo no soy tan fan de iPhone, sinceramente, pero por Dios, qué hermosos colores los del iPhone XR, que es justamente la versión más económica y me han gustado bastante, bastante. Yo sí, por el color, estaría bastante emocionada. Mira, el tema, o sea, efectivamente, los iPhone, hay quienes le critican que la cuestión del diseño no evolucionan mucho, pero igual son muy llamativos, como tú dices ahora, o desde hace unos años que empiezan a utilizar la cuestión del color, y va muy bien la cosa, hay colores muy atractivos, el Gold Rose, ¿te acuerdas? El rosa dorado, no me acuerdo cómo era, ese a mí me parecía un color muy, muy, muy chévere. Pero en lo particular, por ejemplo, ¿por qué yo intentaría, cosa que no voy a hacer, intentaría hacer algún tipo de esfuerzo por tener uno de estos aparatos? Y lo digo desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mí, que yo intento hacer contenido audiovisual, uno que me va a dar una buena cámara para fotos y videos. Una buena cámara, más que, digamos, simplemente cumplir. Yo sé que me va a dar un buen desempeño. Dos, que probablemente, no probablemente, dos, que las aplicaciones normalmente, en su mayoría, suelen salir primero para iOS. ¿Por qué? Porque es una plataforma un poco más estable y es menos atomizada que Android. ¿A qué me refiero? Que en el Android lo utilizan tantas marcas en tantos modelos que al final, y cada marca a veces le pone su capa de personalización muy específica, y eso termina consiguiendo de que en el mercado hayan una gran variedad de teléfonos con Android. Entonces eso hace que al final, si alguien está desarrollando una app en Android, se demore mucho más en sacarla porque tiene que acomodarla a todas esas versiones que están en el mercado. En cambio, en el iPhone es mucho más seguro. Tú tienes una versión o dos versiones que son las fijas y ahí estás. Entonces, por ejemplo, para mí, para tomar fotos o para grabar un podcast en versión móvil o para hacer alguna edición de video, edición de audio, lo que sea, es mucho más probable que esté una buena aplicación disponible en el iPhone. Entonces, hay algunas cosas que en realidad sí te valen la pena, pero de ahí al hecho de gastar alrededor de 5.000 soles en un teléfono, me parece me parece todavía demasiado prohibitivo. Eso ya es como que una laptop gamer, incluso te alcanza, te sobra la plata, te compras una laptop gamer y te alcanza para comprarte un celular de Android. Realmente sí es bastante restrictivo. Y como bien mencionabas, no es lo único que lanzó Apple el día de hoy. También presentó una nueva versión de su Apple Watch, el reloj inteligente, que sería la Series 4. Son dos equipos, dos versiones de la serie 4, si no me equivoco, ¿no? Ahí sí me agarras porque del reloj no tengo la menor idea. Solamente leí por ahí que era la versión 4 del Apple Watch. Y nada, lo que sí leí en unos tweets de gente confiable, por lo menos para mí, era de que aparentemente Apple se había dado cuenta de que ya no puede seguir apostando a que el Apple Watch sea un celular o un smartphone para la muñeca o una computadora en la muñeca, sino que lo han centrado más en el tema del, no del cuidado físico, pero sí de estar al tanto de las de los datos, de los datos que tienen que ver con la cuestión del cuidado de la salud. ¿Es así, Gaby, o me estoy equivocando? Sí, es verdad. Justo como decía, sí, son dos versiones más o menos, más que nada por el tamaño, una de 40 milímetros y otra de 44 milímetros. El diseño es ahora un poco más redondeado en lo que es en las esquinas y la versión es una con GPS, solo GPS, y otra con LTE, o sea, conexión a internet. Y es el primer reloj inteligente que monitorea que puede hacerte un electrocardiograma, aunque ojo, esta opción solo estará habilitada en Estados Unidos porque justamente tienen que pasar hacer un montón de papeleos para que se pueda registrar eso. Entonces, ¿qué funciones habilita? Como bien dijiste, Bruno, es el hecho de ir registrando todos los datos con respecto a tu salud. Y, por ejemplo, si tú tienes un paciente que es cardíaco propenso a tener un paro cardíaco, entonces el reloj va registrando todo lo que es cómo funciona su corazón. Y si le da un paro y, por ejemplo, la persona cae, obviamente, por el paro, cae al piso, automáticamente el reloj puede decirle, ¿quieres llamar a emergencia 911? Entonces puede activarlo. O en el caso que no responde, digamos, en los primeros 5 segundos, el reloj va a llamar a emergencias y va a mandar todos los datos para que puedan recoger, obviamente, a la persona y así poder aplicar lo necesario para salvarla. Eso que me cuentas está muy chévere en realidad porque obviamente demuestra que se han concentrado en las funciones que realmente usan más los clientes de la marca, ¿no? Y yo en particular sí tengo una relación medio extraña con los relojes porque quienes me conocen se darán cuenta de que yo no uso relojes ya desde hace mucho tiempo. Y yo sí tengo la convicción de que este wearable en particular solamente va a funcionar si es que efectivamente se concentra en el tema de la cuestión fitness o la cuestión de el registro de datos que tengan que ver con la actividad física, porque me parece que eso es mucho más, uno, importante y dos, más fácil de incorporarlo a nuestra rutina que servir como una extensión del teléfono, porque, a ver, eso de revisar mensajes, de contestar llamadas, de ver alertas, o sea, ya la gente no se hace faltas y si vibra el teléfono, lo mira, responde las alertas, ve las notificaciones, contesta las llamadas o no, o sea, no necesita estar bypaseando eso a través del reloj. Entonces yo creo que, pues eso es un parecer, obviamente, yo creo que las empresas, como aparentemente lo ha hecho Apple, que se concentren mucho en este tema del cuidado físico, de la actividad física, me parece que van a tener mucho mejor mucho mejor futuro en este mercado tan todavía medio complejo de los dispositivos para vestir. De hecho, también Android ha hecho esas actualizaciones, está Google justamente lanzando estas aplicaciones del well-being, que es el estar bien, justamente, que por ejemplo motiva a las personas a que salgan, que hagan ejercicio, que caminen, van registrando justamente los pasos que dan, el ritmo cardíaco, que vayan mejorando su estado de salud, quizás que vayan dejando el teléfono de lado para tener más tiempo para sí. Y sí, yo también no soy muy adepta a lo que es los smartwatch. Tuve uno, lo tengo ahí un poco empolvándose por el hecho de que sí, lo usé como novedad al principio y luego lo sentí un poco, digamos, un poco más grande de lo que solía ser reloj antes y también me sentía un poco nerviosa de tener que estar revisando el aplicativo y demás cuando ya tenía, como bien dices, la costumbre de revisar el celular y bueno, no me sentía tan nerviosa de dejarlo, de sacarlo, revisar la hora, entonces se me hizo un accesorio un poco como que para mí al menos no tan útil porque no soy de ejercitarme mucho y demás, entonces para la gente que hace fitness es muy bueno, una función que sí se me hizo muy graciosa y también es como que apelando a la nostalgia, es el hecho de que tiene la función de walkie-talkie. Obviamente, creo que la mayoría que nos escucha va a recordar el tener un walkie-talkie cuando era más chiquito y mandar unos mensajes de un lado al otro, jugar con sus amigos. Puedes hacer lo mismo con el smartwatch y mandar unos pequeños mensajes de voz y así estar jugando con tus amigos. Ah, mira, eso está bien interesante, no lo tenía en cuenta, pero bueno, son al final funciones accesorias para tratar de convencer finalmente al usuario. Y Gaby, ya para no extendernos más, entonces, a ver, como resumen, ¿tú qué opinas de este lanzamiento, de esta presentación de nuevos productos de Apple? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Crees que lo que está hacia donde está apuntando Apple con respecto a los nuevos dispositivos está bien? ¿Cómo ves su apuesta de este año? Bueno, en cuanto a, digamos, una versión más barata de equipos, a mí me gustó bastante más el XR. Con respecto a las pantallas, a mí me gustó el salto que haga, ya estoy acostumbrada a pantallas más alargadas. Como te dije, con respecto a lo de las cámaras, sí, no me parece mayor novedad, pero bien está el software para hacer tratamientos, cosa que también vale bastante para el Google Pixel, que también tiene, si bien no los megapíxeles más altos, tiene muy buen procesamiento de imagen. Lo del precio siempre me desanima por el hecho de que ya cueste más que una laptop gamer las versiones mucho más altas. Más o menos, sinceramente no me ha emocionado ni tampoco me ha decepcionado. Estoy bastante neutral. Sí, bueno, yo en realidad, como te digo, no pude ver en directo la transmisión porque estaba justo en plenas actividades de la invitación de Microsoft que he venido a atender aquí a Seattle, pero después de lo que he podido yo ir leyendo, ir viendo en internet, a mí me parece que, como siempre, estos son teléfonos, particularmente los S, los 10S, ¿no? Son teléfonos a los que puede saltar quizás quien tiene hoy un iPhone 7 o un iPhone 6S, ¿no? Como siempre, en el tema del iPhone es preferible esperar que pase una o dos generaciones, no porque sea mejor o peor, sino porque probablemente la generación siguiente, el salto que veas no sea tan evidente, sino para que sientas realmente que hay un cambio, una mejora, un upgrade, como quieras decirle, tanto al tema del hardware como al software del equipo que tú estás utilizando. Yo creo que en el caso de los dispositivos de Apple es mejor esperar o tener un modelo entre compra, ¿no? O sea, compras un equipo, dejas pasar el siguiente modelo y recién al subsiguiente ahí intentas hacer el upgrade, ¿no? Lo que ha quedado claro es que obviamente el, entre comillas, experimento que hicieron con el iPhone X el año pasado se ha convertido hoy en su nuevo norte, en su nueva estrategia. Y yo en lo particular me iría por el XS. Me parece que por tamaño está bien. Sospecharía que de repente el Max sería demasiado grande. Aunque lo que sí juega a favor, como te lo mencioné hace un rato, es que normalmente las versiones más grandes son las que tienen mejor software para el tema de captura de fotos y videos. Pero por lo menos yo creo que me iría por ese. Bueno, no se despeguen, que volvemos con más en Doble Check Podcast. Esto es Doble Check. Bueno, Gaby, bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el episodio número 24, un episodio nuevamente medio raro. En realidad, no tan raro, sino que solamente nos hemos concentrado en los lanzamientos de Apple, porque, digamos, es obviamente la noticia de la semana y una excusa más para poder conversar al respecto y poder compartirlo con ustedes. Y nada más, hasta aquí hemos llegado, para no quitarles más de su valioso tiempo a todos ustedes que durante 24 episodios nos han venido siguiendo en Doble Check, tu podcast semanal de tecnología. No se olviden que estamos en todas las plataformas de transmisión, ya sea iVoox, ya sea el podcast de Apple, ahora que están viendo los equipos nuevos, en iTunes, también estamos en Google Podcast y así bastantes plataformas. Pueden buscarnos también en redes sociales, no olviden compartir nuestro contenido, darle like y comentarnos si les gusta este ritmo de capítulo los extraños que estamos haciendo ahorita, un poco más comentados. Si quieren más de 3x3 u otra sección, consejos, ustedes díganos. Nosotros crecemos gracias a sus preguntas y a sus consejos. Con nosotros será hasta la próxima semana. Así es, los estamos escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta pronto. Nos vemos. Bye, bye.